Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hace como 60 años se descubrió petróleo en la propiedad de un viejo indio que vivía en Oklahoma. Durante toda su vida el indio había sido muy pobre, pero por el descubrimiento de petróleo repentinamente lo transformó en un hombre muy rico. Una de las primeras cosas que hizo fue comprarse una Lamazine Cadillac. En aquellos tiempos las Lamazines llevaban atrás dos llantas como de repuesto. Sin embargo, el personaje de la historia deseaba tener el auto más grande de los alrededores, de manera que colocó dos llantas adicionales de repuesto, dos adelante y dos atrás. Se compró un sombrero de copa muy alto como el que usaba Abraham Lincoln y se vistió de lo mejor que pude encontrar en las modas de aquellos días. Todos los días iba al pequeño poblado vecino y en aquellos días, en los meses de julio y agosto, era muy caliente y el marzo muy polvoriento. Este hombre deseaba ver a todos y que todos lo vieran a él. Se trataba de un viejo muy sociable, de manera que al pasar por el poblado, volteaba a la derecha y a la izquierda para hablar con todas las personas que lo veían. Lo hacía a tal grado que incluso daba vuelta completa para platicar al mismo tiempo que manejaba. Es interesante notar que jamás chocó ni atropelló a nadie, jamás dañó físicamente a alguien, ni siquiera a las propiedades. La razón era simple: frente a este hermoso y grande automóvil había dos caballos que lo estiraban. Los mecánicos locales afirmaban que el motor del auto estaba en buenas condiciones, pero el viejo indio jamás aprendió cómo insertar la llave en el switch para encender el motor. Dentro del auto se encontraban 100 caballos de fuerza, listos, expuestos, capaces y ansiosos de arrancar, pero el viejo indio solo usaba dos caballos en el exterior. Y amado, yo no sé qué es lo que usted piensa acerca de este hombre, no sé qué es lo que Dios piensa de este personaje. No sé si para el punto de vista de Dios, ¿quién es más inteligente, más sabio? Si aquella persona que no sabía meter la llave en el switch para encender aquel carro, o aquellas personas que están totalmente ignorantes, que Dios no le está tomando en cuenta sus pecados, como registra 2 Corintios 5:19. Una cosa sí sé, que la ignorancia es nuestro peor enemigo. Y antes de seguir adelante, quiero recordarle algo. Que usted también, cuando vino a este mundo, cuando era usted un pequeño, usted no sabía nada tampoco del bien ni del mal. No sabía nada de Dios ni del enemigo, no sabía nada del pecado ni de la justicia de Dios. Sino tal vez alguien le inculcó o le enseñó algo, que Dios existe y que el pecado también existe. Pero si aquello que usted aprendió acerca de Dios y acerca del pecado no concuerdan con lo que nos enseña la Biblia, la palabra, el Nuevo Testamento, pues yo quiero decirle que lo siento mucho, pero hay algo mal en su cerebro, en su creencia. Las creencias, mis amados, tienen mucho poder, mucha influencia. Y si usted cree que es un gusano, pues a lo mejor Dios no se lo va a impedir. En cambio, si usted cree que es un hijo de Dios, una hija del Dios Todopoderoso, Dios tal vez puede decir: vaya, hasta que despertaste. Si usted le da lugar más a lo malo, mis amados, lo siento, pero tal vez usted nunca va a disfrutar de lo bueno que Dios tiene para usted. Antes que viniera nuestro amado Señor Jesús, se les enseñó que diente por diente y ojo por ojo. Pero cuando el Señor vino, Él cambió todas las cosas. Ahora Él nos enseña que cuando alguien le pegue en la mejilla izquierda, que ponga también la derecha. Ahora Él nos enseña que cuando alguien le haga mal a usted, que perdone, así como Dios le perdonó a usted. En aquellos entonces, la creencia de ellos era que usted no podía llamar a Dios Padre, porque era una blasfemia muy grande para el punto de vista de Dios. Mas ahora nuestro hermano Señor Jesús nos dice que cuando oremos, digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. En aquel entonces, las creencias de ellos eran que usted no podía tocar a una persona enferma porque se podía contaminar. Mas ahora nuestro Señor Jesús nos dice que vayamos y oremos por los enfermos, que pongamos las manos y reprendamos toda enfermedad. En aquel entonces se le daba mucha influencia al pecado, mucho más que a la misericordia y compasión de Dios. Mas ahora Dios nos enseña que el pecado nos enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con esto, mis amados, quiero decirles que el pecado no tiene poder alguno sobre su vida, a menos que usted se la dé. Usted debe considerarse muerto para el pecado. Vuelvo a repetir lo que usted debe de considerarse muerto para el pecado. Usted no puede vivir practicando el Viejo Testamento y el Nuevo a la misma vez. Quiero decirle que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él vino a cumplir el Viejo Testamento por nosotros, porque nosotros no lo podíamos llevar. Así que no se puede vivir practicando el Viejo Testamento y el Nuevo a la misma vez. Así que acepte el regalo de Dios, crea lo que Él dice que usted es y usted tiene. Por ejemplo, Él dice que usted es justificado por la fe. Él dice que usted es redimido de la maldición, heredero del reino de Dios, santo y sin mancha delante de Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de usted. Ahora usted. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy. Esté de tu amor el camino por donde yo voy. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. La jornada fugaz pronto terminará y no habrá más sufrir allá. Cantar, oh mi buen Salvador, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Siempre al andar lleno esté de tu amor el camino.